Bueno, vamos a hablar con Guillermo Díaz, Franco Magistri lo pudo contactar. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué decís? Buen día. Todo bien, buen día. Buen día para ustedes. Estabas medio dormido, ¿no? Estabas recién te levantas. Sí, un poco. Bueno, yo contaba recién una historia y quiero hablarlo contigo para que la gente sepa. A ver qué hay de cierto en lo que yo conté. Por ahí me decís que es totalmente equivocado o erróneo, pero me había llegado un rumor que posiblemente no continúes en Olímpico de la Banda. ¿Esto es real? Sí, esto es real. Yo tengo un problema en la cadera, en el labrum, que me lleva ya un tiempo. He hecho tratamiento. Yo fui a muchos ortopedas, fui a diferentes doctores, muchos doctores no me decían que no tenía nada, hasta que fui a un ortopeda deportivo especialista en cadera y me dice que tengo un problema en la cadera y la única manera para solucionarlo es operarme. Yo hice cierto tratamiento el año pasado donde el dolor se mejoró un poco el dolor. Pero el doctor me dijo que esto es como una bomba de tiempo. En cualquier momento te vas a regresar y cuando te regreses vas a tener que operarte o si no entrarte en un tratamiento intenso. Eso. Y obviamente los otros días en un movimiento pues me comenzó el dolor. El dolor es muy incómodo porque cada vez que hago algún tipo de fuerza o algún tipo de movimiento lateral o frontal, pues me causa ese pinchazo dentro. Y esto es la misma lesión que tuviste cuando estabas en San Lorenzo de Almagro. Sí, la misma, sí. A que también estuve hablando con el doctor y sí, es la misma. Hablé con el doctor de San Lorenzo y estuve charlando un rato con él y sí, es la misma. Lo que pasa es que San Lorenzo en un momento me entró en cierto tratamiento donde yo pude pararme por un mes y medio. Y después de, sí. Y después de ese tratamiento y después de parar ese tiempo, volviste a jugar y como que el dolor no lo sentías tanto. No lo sentía tanto, no. O sea, es cierto tratamiento que me dan y por lo menos el dolor se mejora el dolor. Y obviamente el tratamiento dura como unas 2-3 semanas dentro de ti. Después de esas semanas, dependiendo la cantidad de juego o de actividad física que hagas, pues mientras más haga la actividad, pues más va aumentando el dolor. Claro, y ahora cuando volviste, estabas en perfectas condiciones como para... Sí, para poder jugar, ¿verdad? Si yo hubiera sabido que me iba a dar el dolor, no, yo venía, obviamente no lo hacía. Claro, no, porque no perdí mi tiempo y no perdí tampoco el tiempo para olímpico, pero fue en una jugada en contra regatas que intenté hacer y ahí fue que se me activó un poco el dolor y el dolor ya es inevitable. Ahora tengo que, cuando llegue a Puerto Rico, me están diciendo que sí, listo para operarme o para entrar en unos tratamientos por última vez, o si no, pues tengo que operarme. Porque la versión que yo tenía también era la siguiente. Bueno, la primera parte está confirmada, que es lo más importante, que Guillermo Díaz no va a continuar en el Olímpico de la Banda. Te pregunto antes de hacerte la otra pregunta. ¿Mañana no jugás entonces contra Peñarol? No estoy disponible ya, no. Ya no está disponible, o sea que ya sos baja de Olímpico de la Banda. Sí. Bueno, eso por un lado. La otra versión que me había llegado esta mañana, muy temprano, es que posiblemente te ibas a ir a operar a Estados Unidos. Sí. Si lo hago en Estados Unidos con los mejores doctores, obviamente el doctor que está en Puerto Rico, estudié en Massachusetts, es uno de los mejores, porque es el especialista claro. En cadera. Él es puertorriqueño, obviamente, pero se graduó en Boston, Massachusetts. Está muy bien. Estoy evaluando. Pero como te dije, posiblemente entre primero en un tratamiento intensivo para ver qué yo puedo hacer, para ver si me mejora. Bueno, Guillermo, nada, queríamos tenerlo de tu voz, este rumor que hoy a la mañana nos habían pasado. Nada, desearte lo mejor, que tengas una recuperación pronta, en caso de que no llegues a la operación, y si llegas a la operación, que también sea lo más pronto posible, así te podemos ver en otra cancha. Te agradecemos, gracias, mucho el contacto, gracias, y te deseamos lo mejor, Guillermo. Muchísimas gracias, chico, muchísimas gracias. Deseo lo mejor. Ahí está, Guillermo Díaz, bueno, confirmando un poquito lo que contamos en el arranque de este programa, ¿no? Casi descartando que no va a jugar en Capitanes, por lo menos este cuadrangular. Exactamente, por lo menos este cuadrangular no va a jugar Guillermo Díaz para... no debería jugar para Capitanes de Arecibo. Y esto es el viernes, hoy estamos a martes, y dijo que no podía jugar el dolor. Claro, es algo que también habría que rever, ¿no? Esas cosas de por ahí contratar jugadores que... Porque otro de los que arregló ahora también en Puerto Rico, está bien, fue por otra decisión, él se hubiese quedado, era Ricky Sánchez. Así es. Pero ya arregló también para jugar en Puerto Rico. Sí, va a estar en el cuadrangular. Digo, estas cuestiones de chequear, ¿no? Como en su momento fue Mojica en Bahía Blanca. Bueno, hay una larga historia de jugadores, para mí lo de Franklin en Obras también. No digo que vaya a jugar ni cuadrangular de la Liga de las Américas, pero el tipo también acusó un dolor en la espalda y no jugó los últimos dos partidos. El hecho de contratar a los puertorriqueños a veces hay que tomarlo, y esto no quiere decir que yo esté en contra de los puertorriqueños, ni mucho menos, porque hay casos completamente diferentes. El caso de Ramón Clemente, por ejemplo, el caso de Ricky Sánchez en esta oportunidad, en otra oportunidad también ya se había se había ido, creo que cuando jugó en Regata de Corriente o en el mismo Bahía Basket, ahora no me acuerdo en qué caso había sido. Digo esto porque, o en el caso de Jerome Mincy, que nunca, en su momento nunca faltó, porque esto de jugar las ligas cortas para algunos jugadores les hace a ellos facturar un dinero importante. No quiero decir que no se vaya a operar Guillermo Díaz, ¿no? Pero también es raro el comunicado que sacó Capitanes de Arecibo en cuanto que no va a tener a uno de sus jugadores titulares, y lo saca hoy el comunicado. Entonces, nada, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa con Guillermo Díaz. Mañana entonces, esto es digamos una primicia pequeña, pero una primicia, en el partido televisado no va a estar para jugar Guillermo Díaz en Olímpico de la Banda frente a Peñarol de Mar del Plata, una baja importante para el equipo de Capelli. Y hay que ver cómo está Machuca, ¿no? Si no, serían dos jugadores menos para el Olímpico. Claro, hay que ver cómo está Machuca si es que llega para mañana, porque serían dos jugadores menos. Un Peñarol que terminó desde lo médico, terminó bien con todos los jugadores en condiciones en el partido de ayer. Bueno, buen contacto de Magistri, que se comunicó rápidamente con Guillermo Díaz. Y él mismo nos comunicó que no va a seguir en Olímpico de la Banda. Y una bombita de Pérez. Nada.